que ni se le ocurra tocar su radio en este momento. Este es el momento de aflojar los botones, desabrocharse los zapatos y disfrutar de... Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Análisis periodístico y completa chacota de los temas más estrambóticos de la mano de Antonio Zapata y Javier García Zapata. Aunque no lo crea, esto sí es periodismo de investigación. Análisis, descomposición, estudio, investigación, examen, exploración. Verdadero periodismo. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. ¡Qué bonito es llegar a los jueves! ¡Ah, qué bonito es que ustedes esperen los jueves! Hoy nos tocan esos temas sabrosones de los que pocos quieren hablar, pero que todo el mundo quiere abordar. Pero antes, primero, la más cordial bienvenida a este programa Ya No Hay Respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370-71 y 72, para que ahora sí que platiquemos ampliamente sobre los temas más escabrosos. Pero antes que nada, primero que todo, déjeme comentarle que de parte del DIF hay una iniciativa muy interesante que de verdad reconozco que ya era hora de que se hiciera algo con respecto a informar a los niños y a los adultos sobre los derechos de los niños. Tantas veces hemos utilizado esta tribuna radiofónica y también la de internet para hablar sobre la poca difusión que se les da a los derechos de los niños, y sobre todo esa necesidad imperiosa de que los niños conozcan sus propios derechos, no solamente como un elemento folclórico, sino también para que los ejerzan y que a su vez también tengan la noción de cómo no solamente hacer valer sus derechos, sino también sus responsabilidades que contraen precisamente al ser conscientes de sus derechos humanos. Antes del tema sabrosón y cachondón del día de hoy, quiero darle la más cordial bienvenida a ver. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Aneta Álvarez Ramírez, directora de Desarrollo Familiar de DIF Estatal. Y también a... Hola, muy buenas tardes, soy el licenciado Jaime Medina Guzmán, procurador de la Defensa del Menor y la Familia. Bienvenidos a este changarro de vicio y corrupción. Ahora sí ya me siento un poquito más así con ánimo de decir, estamos haciendo una labor social. Porque nada más contaminamos las ondas hercianas. Pero bueno, platíquenme por favor de esta interesantísima iniciativa de hacer un congreso regional sobre los derechos de la infancia. Mira, bueno, pues estamos aquí, para invitarlos a todos a que asistan los días 22 y 23 de noviembre al Congreso Regional de los Derechos de la Infancia. Bueno, como saben muchas personas, el 20 de noviembre es el Día de la Infancia. Y bueno, nosotros estamos preocupados porque los niños conozcan cuáles son sus derechos. Sí. Este congreso es gratuito, es para toda la gente en general. Mejor. Hemos estado invitando, bueno, pues a las universidades, a los jueces y magistrados, a psicólogos, y bueno, es en el casino de la feria. Vienen... ¡Qué bonito marco! Vienen ponentes muy interesantes. ¿Como quiénes? A ver. Sí, mira, nos están acompañando gente de UNICEF, que pues obviamente es un organismo que vela por los derechos de la infancia. Viene el licenciado Mario Luis Fuentes, que es el presidente del Consejo Consultivo de UNICEF. También nos está acompañando el señor César Costa, que él es el embajador de buena voluntad de UNICEF. Sí. Viene por ahí una diputada federal que de nombre Esmeralda Cárdenas Sánchez. Viene una persona de España, el licenciado... Él es José Manuel Aguilar Cuenca. Ajá. También la la licenciada Leticia Gel Serna, ella es coordinadora de la licenciatura en nutrición en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y bueno, un representante de DIF, Nacional, también para tratar este tipo de temas. Lo interesante de este congreso es que van a tener participación los niños. Una vez, las conferencias van a ser los días 22, durante todo el día. Empiezan a partir de las 11 de la mañana y van a terminar a partir de las... Uh-huh. A ver, vamos dejando claro. ¿El claro, congreso sí. empieza...? ¿Qué fecha? El congreso empieza el jueves 22. Ok. A las 10 de la mañana es la inauguración. Ok. ¿En el Casino de la Feria? En el Casino de la Feria, exacto. Después, a las 11 de la mañana, el licenciado Mario Luis Fuentes, que es presidente del Consejo Consultivo, nos va a dar una ponencia sobre la Convención de los Derechos de los Niños. Uh-huh. A las 12 y media, la licenciada Ruth... Zabaleta, que es presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, nos va a hablar sobre la prevención de adicciones. A las 13:30, un personal de DIF Nacional nos va a hablar sobre las adopciones. La conferencia se llama Adopción, una oportunidad más a la vida. A las 16:30 está el licenciado César Costa, el famoso papá soltero. Ah, ya. Que él es embajador de la buena voluntad de UNICEF. César Costa, el actor. El actor, el actor, sí. Para que todos los que tengan interés en acudir, ya sea por una u otra razón, vayan. A las 6 de la tarde va a estar Teresa Shaman Levy, que es jefa de Departamento de Vigilancia y Nutrición del Centro de Investigación de Nutrición y de Salud. Y por último, a las 19 horas, va a estar Leticia Gel Serna, coordinadora de la Autónoma. En cada una de estas... ponencias, vamos a contar con la participación de niños, de los menores. ¿Por qué? Porque, bueno, el viernes 22, estos niños, bueno, son los niños difusores y niños del quinto parlamento infantil que participaron. Uh-huh. Entonces, bueno, se van a hacer mesas de trabajo, como comentaban hace un momento. Bueno, el congreso se divide en cuatro temas fundamentales, que es justicia, educación, familia y salud. Entonces, bueno, se van a hacer mesas en donde los niños van a estar exponiendo la problemática y van a dar solución a la misma. Y la verdad es que a mí me parece muy interesante y sobre todo muy valioso que por fin se ponga en primer lugar, o por lo menos en la primera palestra de la difusión, precisamente a los personajes que son objeto de estas iniciativas, a los niños, porque usualmente a veces son las grandes conferencias, el bla bla bla, la bonita foto, el político o el funcionario público ahí tomándose la foto con los niños, pero estos jamás participaban. Ahora, o bueno, por lo menos de lo que yo tengo conocimiento, ahora participan, pero no está faltando aquí otro actor fundamental: los papás. De hecho, estamos haciendo la invitación también a los papás. Esta invitación es, como bien dicen, para los niños, pero también para los padres de familia, para los pediatras, para los abogados. Es para todo el público que de alguna manera pues todos estamos involucrados en el respeto a los derechos de la infancia, y esa es la razón para que los niños obviamente escuchen todas las ponencias, y sobre las ponencias ellos presenten los proyectos y hasta las demandas que en algún momento pudieran tener los menores sobre el respeto de sus derechos, y nosotros como DIF estatal trabajar sobre esos proyectos o sobre esas demandas que los menores nos hagan valer en ese momento de las mesas de discusión. Entonces sí es muy importante, no nada más que vayan los niños, sino que también nos acompañen los papás, para que de alguna manera ellos conozcan también cuáles son los derechos, pero que también sepan cuáles son las obligaciones y los deberes de esos niños con los derechos que tienen, ¿no? Porque es muy fácil decir todos los niños tienen derechos. Sí, pero también tienen obligaciones y tienen responsabilidades que nacen de esos derechos. Claro. Yo, por ejemplo, yo he sabido en algunos países, por ejemplo, como en España, que de pronto se dio una epidemia en los noventas de derechos y más derechos, y de pronto se les olvidó en algunos lugares que por ejemplo, que a final de cuentas la obtención o la conciencia de un derecho implica también una responsabilidad de vuelta. Pero, y de pronto, para cualquier chanco que nos esté escuchando, me refiero a los niños, va a ser muy fácil: pues yo tengo derecho a hacer esto y de hacer el otro, y tengo derecho a ser feliz, y tengo derecho a que no me estén fastidiando mis papás, bla, bla, bla, bla. Y luego después, la misma autoridad, de pronto, por estar diciendo, pues es que los niños tienen derecho, entonces como que empiezan a constreñir, estoy especulando, por supuesto, a constreñir un poquito el derecho que también los tienen los papás de educar así que en función de sus propios valores. O sea, yo creo que más que nada se trata de combinar eso, ¿no? O más bien enterar a toda la familia sobre cómo funciona esto, pero tanto de derechos como de obligaciones, porque no vaya a caer en el guateque. Sí, esa es la finalidad del Congreso. Y también para decirle a la gente que la inscripción se puede hacer el mismo día del evento, el jueves 22, la inscripción va a ser de 8 a 10 de la mañana, o también lo pueden hacer vía internet. Les vamos a dar una página que es www.aguascalientes.gov.mx/dif/congreso para todos, para aquellos niños que se quieran inscribir, o papás o el público en general que lo quieran hacer directamente. A ver, otra vez la página de www.aguascalientes.gov.mx/dif/congreso. Ay, qué barbaridad. Bueno, habrá que ver luego, a ver si luego el DIF se mutila y ponemos el vínculo ahí en metroaguascalientes.com, que está más cortito, ya nos quitamos de broncas. Pero bueno, entonces, y me gustaría también, pues aprovechando que los tengo aquí, sobre todo aquí, señor procurador, ¿cuáles son las principales denuncias con respecto a la violación de los derechos de los niños que existen en Aguascalientes? Mira, la principal denuncia es la violencia intrafamiliar. Es decir, bueno, pues el maltrato hacia los menores, en su mayoría de las veces es de manera psicológica y bueno, de manera física también. Y cuando los menores maltratan a los papás, hijos de su madre, pues que son un relajo los chavos, bueno, los míos. Sí, bueno, como lo comentas, todos los niños tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Ajá. Y una de las obligaciones de los niños, bueno, es obedecer a sus padres y portarse bien. Por ejemplo, respeto para sus padres. Por ejemplo, de entrada, no está justificado en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, pegarle a los niños. No. Jamás. Existen otras alternativas como es el diálogo. Y la cárcel. Entonces, bueno, creemos que son alternativas que pueden ayudar muchísimo más a un niño, una buena plática que un golpe. O por ejemplo, también hay otra cuestión, por ejemplo, la cuestión de la presión psicológica que ejercen los papás de una u otra manera. Yo la que he visto que es la más lamentable, deleznable, voy a adornarme con las palabras, es la cuando los papás mismos se encargan de decirle a los niños, eres un tonto, eres un menso, eres un tarado, eres el más gacho de mis hijos, eres un tarugo. Y el resultado es que tiene aquí un locutor conduciendo, ya no hay respeto, creí que me había equivocado de programa. Eso es lo que me refiero. O sea, obviamente los niños tienen derecho a vivir una vida plena y sana y feliz, y obviamente que no va en el paquete esto de que le estén fastidiando los papás. Mira, como bien lo comentas, muchas veces este tipo de violencia, de maltrato, que es el emocional, pues bueno, tiene más consecuencias que un golpe. Porque bueno, los niños, ¿cómo te puedo explicar? Pues sí, les afecta muchísimo. Un golpe como quiera, bueno, puede salir, pero a veces el estar haciéndonos menos a los niños, el estar diciéndoles malas palabras, pues es lo que afecta, y bueno, todo eso se ve reflejado a veces en la escuela, en su conducta, en mala alimentación. Entonces, bueno, nosotros como DIF estamos haciendo campañas de prevención para tratar y evitar de que los padres violenten a los niños. Y correcto. Si uno conoce de casos cercanos, sea entre vecinos, entre parientes, ¿puede uno denunciar en el DIF? Claro que sí. Mira, nosotros estamos en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Tenemos una línea que es el 910-2585. A ver, ¿cuál otra vez? 910-2585, extensión 6541. Y bueno, ese es el chiste. Nosotros como Procuraduría, bueno, no podemos trabajar o no podemos actuar si la ciudadanía no nos hace saber los problemas que existen. Entonces, bueno, nosotros pedimos a la ciudadanía que nos apoyen y que en caso de que conozcan de niños que estén maltratando, ya sea familiares o vecinos, pues que se comuniquen con nosotros. O directamente ahí en el DIF. O que acudan directamente a las oficinas que están en Avenida de la Convención Poniente, esquina con Avenida de los Maestros, y bueno, estamos nosotros para ayudarlos. O sea, rumbo al fraccionamiento España. Exacto. Y bueno, vamos a brindarles una atención con calidad y con calidez. ¿Cuáles son las acciones que toman ustedes, así de inmediatas, digamos? Mira, una vez que nos llega una denuncia, lo primero que hacemos es pasar al Departamento de Trabajo Social, y inmediatamente van las trabajadoras sociales para ver las condiciones de vida en la que se encuentra, en este caso, el menor.

El teléfono en el estudio es el 918-2370, 918-2371 y 918-2372. Le recuerdo que si de pura buena suerte usted no escuchó el programa del día de ayer o de algún otro día, no se preocupe, siempre habrá la posibilidad de seguirse contaminando los oídos. Porque en www.metroaguascalientes.com, ahí están todos los programas almacenados. Ahí están por fechas, por temas, por invitados y bueno, la misma chacota, pero ahora sí, directa y digital. Mi querido Javier, llegates. ¿Qué onda, Toño? La tienes. Me da coraje que me empieces a gurear tan temprano y delante aquí de las personas. ¿Puedo quejarme al DIF incluso del acoso psicológico que sufro de parte de este individuo? Claro que sí, estamos para atenderlos. Es para toda la familia, si no es para estamos hablando de niños, pero es para todos. Principalmente los niños, pero bueno, es también para toda la familia, para las mujeres. Porque sí hay una agresión reiterada, continua, obsesiva de parte de este señor. Y entonces, ¿qué debo hacer para presentar mi denuncia? Hay que presentarse en las instalaciones, como lo comentaba hace un momento. Ajá. Y bueno, ahí estamos para atenderles y vamos a levantar ahora sí que su queja y ya le daremos seguimiento a la misma. ¿Reciben muchas quejas? Sí, recibimos muchas quejas. Aproximadamente, 700 quejas al año. Al año. Dos diarios. Igual son dos diarios. 700 al año en cuanto a maltrato hacia menores. Esto no quiere decir que siempre se dé el maltrato. Nosotros estamos investigando y bueno, ya de ahí algunas veces se descarta el maltrato, algunas veces sí existe el maltrato. Ajá. ¿Cuántos de estos tipos de denuncias tienen que ver con cuestiones sexuales? Mira, son muy pocas. El por qué es porque, bueno, la mayoría de las veces se da en la misma familia cuando es el abuso sexual. Se da desgraciadamente, bueno, por los padres, por los tíos, por los familiares. Y bueno, pues ahora sí que la gente o la misma familia pues no se atreve a denunciar pues por temor por temor a los mismos y por las represalias. Bueno, para eso me gustaría comentarte que una de las medidas de prevención que el sistema DIF estatal y la Procuraduría está tomando es repartir el juego protegidos contra el abuso. ¿El juego? O sea, juego... Hace poquito hablamos de juguetes sexuales, no tiene que ver con eso, ¿verdad? No tiene nada que ver. Mira, esto es un juego en donde queremos que los niños aprendan jugando cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y cuáles son los valores. Este juego, bueno, este lunes firmamos un convenio de colaboración con el IEA, en donde en coordinación estamos, o se van a repartir los juegos en todas las escuelas primarias públicas. Entre el día de ayer y el día de hoy repartimos 6.500 juegos. Ajá. ¿En dónde? Mira, nosotros los repartimos en las coordinaciones. Existen 20 coordinaciones y las coordinaciones se obligaron a entregar a todos los maestros. ¿Cuántos entregaron, perdón? 6.500 juegos. ¿Esos pueden estarse, por ejemplo, en la biblioteca? Es decir, ¿cómo se utilizan? ¿Nos puede dar una breve explicación? Claro que sí, mira, se entregan los juegos a los coordinadores. Los coordinadores van a repartirlos a los directores. Según el número de personas que existen en la escuela, se entregan los juegos. Es decir, si son más de 150 niños, pues entregamos 6 juegos. Sí. La idea es que se juegue, valga la redundancia, este juego, 2 veces por mes. Nosotros, como sistema DIF estatal, estamos capacitando a los maestros. Y bueno, la dinámica del juego es la siguiente. El niño, como te comento, jugando, que es la manera en la que más aprende, va contestando. Es como un tipo serpientes y escaleras. Es un juego muy sencillo donde ellos están divirtiendo. Y bueno, lo importante de esto es que con la contestación de las preguntas de los niños se puede detectar si existe o no abuso sexual. Entonces, bueno, que el abuso sexual no necesariamente tiene que ser penetración, digamos, ¿no? Exacto, también con tocamientos, como le comentan, puede ser abuso sexual. Y lo que queremos nosotros es evitarlo. En el convenio, bueno, nos comprometimos primero a que se repartieran todos los juegos y que se empiecen a jugar en todas las escuelas. Segundo, que se juegue cada 15 días, por lo menos dos veces más bien por mes, o sea, una vez cada 15 días. Y si los maestros detectan que existe abuso sexual, hay un formato de canalización y ellos se comprometieron a enviarlo a la Procuraduría para nosotros dar el seguimiento respectivo, que en este caso, bueno, pues sería atención psicológica, que es lo que más nos interesa. Desgraciadamente la violencia es un comportamiento aprendido. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, los padres son así porque de pequeños sufrieron violencia, uh-huh, o vieron cómo sus padres maltrataban, en este caso, a su mamá. Y lo que queremos es acabar y parar con ese círculo. Se puede. Mira, dicen que chango viejo no prende maromas nuevas. Es el caso de muchos papás. Luego también muchos papás piensan que es así como que una cadena, una condena, una maldición genital. Genético el asunto. En algunos casos. También. Y que vaya, que es como de una forma inevitable. Es así como una cuestión. ¿Cómo se dice cuando ya estás condenado a algo, Toño? Condenado. Tú Wikipedia. Dijo, por si todavía lo dudabas. Bueno, entonces, como que luego la gente, por llamarlo de alguna forma, se resigna a que las cosas así son. Yo trabajo ahí en una, bueno, voy a una escuela secundaria en la tarde, y entonces me doy cuenta de que hay muchos casos, más de los que uno supondría, de abusos sexuales, ¿no? Y que no son denunciados, que todo el mundo lo sabe, pero que no son llevados a la justicia, ¿no? Sí, te digo que es, desgraciadamente es el problema, y bueno, con este juego es lo que queremos hacer. Que los maestros, que son personas que conviven mucho tiempo con los niños, tal vez pues bueno, son 5 o 6 horas y a veces los conocen más que, pues desgraciadamente, muchísimo más que los padres, porque bueno, los padres ahorita a veces pues están trabajando con otros con otras ocupaciones, pues bueno, nos hagan saber a nosotros que existe este problema para que nosotros podamos atenderlos. Y bueno, contamos con psicólogos capacitados que pueden ayudar a ir cortando y acabando con este círculo para que la violencia no se siga repitiendo de generación en generación, que es uno de los objetivos nuestros, uno de los objetivos del DIF. Ajá, la prevención. La prevención, exacto. Oiga, estábamos, hablábamos hace rato de las denuncias y todo este rollo. Estábamos leyendo en la internet una propuesta de un diputado priista para que castren a los violadores. ¿Cuál es su opinión? ¿A los violadores de la ley? No, a los violadores sexuales. Ah. Sí, es un tema en que no me quisiera meter yo. ¿Por qué no? Ahora sí que el objetivo de la Procuraduría es salvaguardar, bueno, los derechos de los menores y de los niños. Y nuestro trabajo va encaminado a todo eso. Ajá, a la prevención. Exacto, a la prevención, bueno, y a ir disminuyendo poco a poco la violencia. Usted, como bella representante del género femenino, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo creo que estas son cuestiones que se están ventilando pues nada más en el Distrito Federal, y yo creo que lo que nosotros podemos hacer es hacer conciencia también en los padres, en dar una orientación diferente a los menores y enseñarles sus derechos y ayudarlos a cuidarlos, ¿no? A cuidarlos ellos como menores, que obviamente pues ellos son los únicos dueños de su cuerpo y que nadie puede tocarlos, ¿no? Y yo creo que está ahorita tomando un tema clave, porque luego sale cada mendigo energúmeno que de pronto dice o suele decir, y hasta lo presumen: yo les di la vida y yo se las puedo quitar, o peor todavía, yo sabré lo que hago con mis hijos, para eso son. O sea, como que disponen a veces algunos padres de familia de sus hijos como si fueran, ahora sí, parte del mobiliario. Hace rato dijiste tú, los niños son los objetos, no, son sujetos, Toño. ¿Yo dije? Sí, dijiste que el Congreso el tema iba a ser... Sí, yo creo que por eso sí es muy importante que toda la gente asista a este Congreso que el Gobierno del Estado, a través de DIF Estatal, está haciendo, realmente para que sepan cuáles son los derechos de los niños, para que los papás conozcan los derechos de los niños, que los niños sepan cuáles son sus derechos, pero que a su vez también sepan cuáles son sus deberes o hasta un momento determinado las obligaciones que ellos tienen. Por eso es muy importante, queremos que vaya toda la población de Aguascalientes, toda la gente de la región, para que juntos demos a conocer los derechos de los niños y sacar de ahí propuestas y proyectos para mejorar obviamente la niñez aquí en el estado de Aguascalientes. Si me permite, le damos lectura rápida a la nota. Sí, sí, tú llégale. Estamos hablando de sexo y bueno, estamos hablando de la producción de menores y cuestiones de estas, ¿no? Una nota de EFE que dice que el diputado Donatiuh González presentó ayer la iniciativa ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del DF Y en una entrevista con EFE dijo que la propuesta busca combatir el índice de violaciones en la capital, que registra entre 5 y 7 ataques sexuales diariamente. Si lo hubiera escrito más corto, diría, 7 mujeres son violadas diariamente, pobrecitas. Pero no, aquí dice muy claro, 5 y 7 ataques sexuales, ¿no?, a diferentes víctimas. Explicó que el medicamento, que se aplica mediante una inyección y tiene un costo de $15, bloquea en los testículos la producción de testosterona durante 6 meses y tiene un efecto en el cerebro, en la glándula hipófisis, que disminuye el apetito sexual y evita la irrigación de sangre en el pene, frenando la erección. Se va a sentir gacho, ¿no? Imagínate. Pues para entras en internet y ves niñas desamparadas ahí sin ropa y... Imagínate, no puede reaccionar. Hombre. González, del Partido de Revolución Institucional, aseguró que el medicamento tiene una vigencia de 6 meses y puede aplicarse hasta que el condenado cumpla la sentencia y volver a la normalidad. Cuando venza la pena. Y si cuando venza la pena, el pene ya no... Ya no funciona. Sí, qué gacho, ¿no? Ya no sé. Ay, qué... Pero, ¿qué le parece? Es interesante esta propuesta. Según eso, en otros países, bueno, aquí mismo lo señalan la nota, en otros países, Francia, por ejemplo, aplican este tipo de medidas. Sí, yo creo que, pues, como ustedes dicen, esta es una iniciativa que... O un proyecto de iniciativa, todavía no se presenta la iniciativa ante el Congreso en el Distrito Federal. Y yo creo que ya en su momento, cuando se presente o que de alguna manera conozcamos nosotros bien la iniciativa, podamos dar alguna... Pronunciamiento algún oficial. Algún pronunciamiento eso, en esto. U opinión mesurada. Sí, sobre todo mesurada, porque imagínate nada más, ahora sí que... Porque a mí mi opinión es así como que, ¡ay! Imagínate. Hasta me duele, ¿no? Pilines caídos ahí, todo el... No. ¡Qué barbaridad! De por sí que ya no, y imagínate con inyecciones, no, pues, más peor. En tu caso, pero necesitas ser violador. Ah, eso, sí. Bueno. Entonces, okay. ¿No te preocupa? No, en absoluto, bueno, en absoluto. Porque entonces, pero bueno, habrá que ver. Bueno, esto se llama Ya No Hay Respeto. El teléfono es el 918-2370-71-72. Regresamos. Ya No Hay Respeto. Continuamos. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus 3 direcciones, Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza 903 y Avenida Independencia 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma 300-B, teléfono 924-7966. ¡Viva la revolución con Telcel! Motorola C139 o Nokia 1112 por solo 289 pesos IVA incluido. Con tiempo aire y 30 días de garantía. Vigencia el 19 de noviembre. Plaza Universidad frente a Soriana, Plaza San Marcos y exterior Bodega Aurrerá Guadalupe. Solo en Digital World. Comunicación total. Válido en Walmart, Vips y Bodega Aurrerá. Hola. Oye, ¿me podrías cambiar este billete de 200 por billetes de 50? O sea, es que ve, como el de 200 es verde, no combina ni con mi blusa ni con mi bolsa. O sea, ¿cómo voy a andar así por la calle? Sería fatal para mi imagen, ¿no crees? Además, pues ya ves que el rosa está de super moda, ¿no? No importa para qué lo quieras. Si necesitas cambiar tus billetes por otros de diferente denominación, acude a cualquier banco y solicítalo. Cuidarlo se vale. Banco de México, 01800-733-5000. Si tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus 3 direcciones, Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza 903 y Avenida Independencia 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma 300-B, teléfono 924-7966. TCC, tecnología en celulares y computación. TCC te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171 33 78 y 79. Emergencias al celular 449 890 8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. ¡Gratis! ICTech te invita a las conferencias sobre tendencias pedagógicas actuales en América Latina el viernes 30 de noviembre a las 4 de la tarde en el Domo IMAX del Museo Descubre en Aguascalientes. Inscripciones únicamente por internet en www.icitec.com.mx. Informes 449-917-1864. ¡Qué buena puntada! Y es que en máquinas de coser, aspiradoras, estufas, hornos, equipo empotrable, lavadoras, secadoras, centros de lavado y refrigeradores, hoy es el último día para que tú elijas el plazo. 6, 9 o 13 mensualidades sin intereses, más 15% de descuento con tu crédito Sears o 15% de descuento con cualquier forma de pago. Hasta el 15 de noviembre en Sears. Pregunta por marcas y artículos participantes. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Barbaridad, el teléfono es el 918-23-70-71-72. Y mire, ahorita me parece muy bonito el giro que ha dado el programa. Fíjate, íbamos nosotros a hablar de cosas de léperas, vulgares, sí, prosaicas. Sí, no, pero ha sido positivo, muy pero bien, sí, muy... yo creo que por delante de cualquier cosa, los derechos de los niños son primordiales. Yo sé que a usted le gusta lo que va por delante, pero en este caso sí me parece que es muy, muy de lo más. Depende del género, importante. Depende del género. Sí, sí, depende sí, del sí. género. Si es femenino, y sí. ¿Eh? Ay, sí, sí, sin duda alguna. Pues yo tenía otras referencias, compañero. ¡Carambolas! No. No, fíjate que yo de niño, me acuerdo que mis padres eran de los típicos y clásicos que nomás hacías alguna tarugada y nos ponían unas friegas, por no decir más feo, pero de aquellas sabrosas, y no nada más así de manita, era de así mojar de con el cinto, mojar la reata y con todo, reatas, entonces te quedaste acostumbrado, pues ponían unas, ¿no? Te pasaba, discúlpame, y nos ponían unas friegas, pero marca chamuco, y yo... ¿Tú le has pegado a tus hijos? Dos veces, una vez, y te juro que una vez me arrepentí. Así como dice la canción, más, esto me duele más que a ti. Sí, no, qué fregados. No, fue un arranque de pronto así de furia, y uno dice... Tenemos a Ivonne en la línea, Toño. Ah, Ivonne. Hola, Ivonne. Hola, Javi, ¿cómo van? Ay, Ivonne Marín desde Colombia, Bogotá, Colombia, ¿cómo estás? Muy bien, aquí va. Cónstame que estás muy bien, Ivo. Ay, oye, qué buena onda. Fíjate qué oportuno ahorita que estamos hablando precisamente de los derechos de los niños. Platícanos, Ivo, que seguramente tú tienes experiencia por allá. ¿Cómo, allá en Colombia, cómo ven el asunto de los derechos de los niños? ¿Se hacen talleres de información o se hacen algunas propuestas para informar a los niños de sus derechos? Sí, mira, aquí en nuestro país tenemos leyes y normatividad especial para la protección de los menores. Tú eres abogada, ¿verdad, Ivonne? Sí, soy abogada. ¿Y trabajas en la Fiscalía General de la Nación? Sí, trabajo en la Fiscalía General. Eso es. Aparte eres corresponsal de Metro. Allá en Bogotá. Sí. El amor imposible de... Gratuitamente. Gratis, ¿sí? Y hasta la llamada no le va a costar así. Bueno, a ver, adelante, Ivonne. Aparte de esto, en la ciudad, en Bogotá, hay un lugar donde hay mucha afluencia de tráfico de personas, en donde hay una valla digitalizada, en donde se señala cada minuto cuántos abusos a niños y a menores ha habido durante el día, y se mantiene constantemente actualizada. Últimamente se aprobó una ley en donde las personas que están privadas de la libertad, condenadas por abuso sexual a menores, deben ser publicadas, como en Estados Unidos, las cajas de leche que aparecen en la foto de ellos, allí estarán publicadas, en las principales vías de la ciudad. Me parece perfecto. Oye, Ivo, aquí está una propuesta de ley en la Asamblea del Distrito Federal para que les apliquen la castración química a los violadores. ¿Cómo la ves tú? ¿Hay algo parecido ahí en Colombia? ¿Para qué? Perdón, es que no escuché. Para que castren a los violadores. No sé cómo se diga en colombiano. Pues, no, conozco el término. Digamos que el castigo más grande para ellos fue el de haber publicado en vallas, en las principales vías de la ciudad, las fotos y los nombres de estas personas que son violadoras y han sido condenadas ya durante un tiempo, y las rotan y salen en avisos de prensa y en avisos televisivos, ¿saben? Oye, Ivo, pero eso no va contra corriente, si se van a hacer famosos y hasta autógrafos van a andar dando. Sí, pues realmente hubo mucha controversia sobre el asunto. Ajá. Pero pues así se aprobó la ley, así fue, tal cual como se está aplicando en este momento en el país. Y pues no he visto en otras ciudades porque no he podido viajar, pero sí en Bogotá por lo menos. Oye, Ivonne, una pregunta. Tú en lo personal, quítate el vestidito de abogado. Me refiero, quítate un poquito la esencia de abogada. ¿Y tú qué le harías en lo personal a un violador de un menor? Ay, tú no me has puesto en aprietos porque yo tengo un nene de 3 años y realmente si esto le llegara a suceder a mi hijo, creo que no podría calcular la dimensión de lo que yo a él le haría, porque pues esos son vejámenes que se le hacen a los niños. Uno no puede creer que un hombre de más de 20 años pueda... No, hombre, ponle más de 14, ¿no? Bueno, sí, yo no sé si ustedes hayan conocido, es un caso muy famoso en el país de un violador y asesino en serie de menores en una ciudad que se llama Pereira. Aquí es la capital de un departamento, Risaralda. Y él en la actualidad está pasando una condena de no sé cuántos años, pero en su haber hay más de 180 niños que asesinó y violó. ¿A cuántos? 180. Dios santo. Es una noticia absolutamente... brutal. Trascendental y escabrosa. En nuestro medio hay un periodista que yo creo que tiene la esencia de... Ni García Márquez se lo hubiera sacado de la manga, ¿verdad, Ivo? Ni él se le hubiera ocurrido tanto. No, hombre, dejado. Tanta maldad. Y el periodista que te comento, que yo creo que tiene la esencia de Toño, tiene un programa... ¿Tiene la qué? Sí. Esencia de periodista. Pero experiencia como periodista, no como... No, sí. Acá. ¿De violador? No, como... ¿Toño tiene cara de violador? Periodista, por favor. Oh. Sí, y resulta que él estuvo en un programa que presentan a muy altas horas de la noche, un especial que hizo durante muchos meses con este personaje que les digo. Ajá. Lo visitó en la cárcel y digamos que hicieron mucho recuento, y él, ese hombre absolutamente frío y calculador, como contaba esas historias tan espantosas, horrorosas y escabrosas. Horrible. Fue terrible. Y él, por ese periodo, por ese reportaje, se ganó un premio nacional de periodista. ¿El violador? Ay, Dios mío. Tú sabes que me gusta bromear. Oye, corazón, Ivonne, pues muchísimas gracias por habernos llamado. Gracias, Ivonne, de veras, ¿eh? Nos hablen más seguido. Quería darles y mándale la factura a Toño. ¿No? Ah, caray. Tanto de tus honorarios como de las llamadas telefónicas. No, lo hago con mucho cariño. Me encanta escucharlos todos los días. Un día retrasada, no importa. Pero... les he tenido bastante aprecio. Gracias. Los tengo en mi corazón y pues Colombia también aquí. Somos adorables, la verdad. ¿Somos homosexuales o qué? No, adorables. Ah, perdón. Perdón. Oye, bueno, pues encantadísimos de escucharte. Bueno, un saludo para la mesa de trabajo, para todos sus oyentes. ¿Cómo no? Que gracias. Sé que van en auge. El procurador de protección a la familia. Del menor y la familia. Y la licenciada. Directora de Desarrollo Familiar, el IFE Estatal, Aneta Álvarez. Me parece que este ha sido el programa más serio de toda la serie. Sí, ¿eh? Qué barbaridad, ¿no crees, estoy sorprendido, Ivón? Bueno, el día que quieras te pago en especie, Ivón. No, no te creas, Ivón. No, sí, yo te pago en especie. Sí, te pago con tarjeta carné. Bueno, muchísimo. No te creas, porque este le dieron ya la inyección. Es el ratoncillo de Indias. Ivonne, un abrazo. Un beso. Un abrazo para ustedes. Te queremos mucho. Sí, un beso, abogada. Ahí donde necesite usted que le den un beso. Bueno, ya. Hasta luego. Bueno, buenas tardes. Ivonne Marín. Fue Ivonne Marín desde Bogotá, Colombia. Para que vean, este programa llega. Es más, lo escuchan aquí en Aguascalientes 10 personas y en el extranjero otras 2. en Londres, ¿no? En Londres también a Disney, Yolanda Handal Gamondi. Ya ni me acuerdo. Bueno, en fin. En Guatemala nos escucha. También en Guatemala, esta sí. Esta niña, ay.

Bueno, lo que pasa es que el gobernador Luis Armando Reynoso se mata a su hijo, sexisésima. ¿Serán muy sexy los diputados, oiga? Yo creo que sí. Lo dudo mucho, la verdad. El caso es... Palomino. Chaparrito, no seas agresivo. A ver, Max, tu nota, por favor, porque el tiempo en radio... Sí, y tenemos un par de invitados de lujo que no vamos a desaprovechar. Definitivamente fue una fiesta priista. Muchos rostros que no se veían desde hace mucho tiempo estuvieron sonrientes, encantados, saludadores hasta la pared del frente. El verdadero personaje político fue Otto Granados Roldán, que no, gobernador. El exgobernador andó por ahí. Salude a todo el mundo, diablo, hombre. Besos, abrazos. Espero que usted no le haya saludado porque no se lo merece, pero... Pues la bronca radica en que sí, me tocó saludo del exgobernador. No me voy a lavar las manos, ¿ca? No, eso no se puede de decir, por sí, Max. No se baña. De por sí no te bañas, Max. Por eso mismo no tengo compromiso. A ver, síguenos comentando la nota. Rapidito. Por eso lo mandamos a que hiciera nota. A la hora de que le tocó a Antonio Martín del Campo leer su mensaje, se moría del nervio y se equivocó de apellidos, de nombres, de posiciones, de lugares, de leyes, pues de se todo. Se equivoca hasta de grupos. Ya ves cuando batean por el otro lado. ¿Batean del otro lado? Yo no sé. Ay, sí, no me consta. Las que sí estaban divertidísimas eran las edecanes que se burlaban a cada rato de todo lo que se estaban equivocando los que estaban en el micrófono. Hombre, ¿y qué tal estaban las edecanes? ¿Iba a haber mejor en el Congreso? Fíjate que había tanta gente que no me pude asomar por debajo de esas deliciosas falditas para constatar. Cállese, oye, chayos, está bien que es jueves de sexualidad, pero no exagere. Este ya quedó acostumbrado. Fue un encargo de Javier García Zapata. ¿A usted le gustan los jueves también? A ver, bueno, ya para terminar mi nota. Sí, por favor. Quiero decirles que escuchamos la misma promesa de cada 3 años. Que van a trabajar, que van a dialogar, que no van a aceptar imposiciones, que están comprometidos, que los ciudadanos son los chidos, bla, bla, bla, bla. Y que bla, no se van a subir el sueldo. Si era para eso, no nos hubiera quitado el tiempo, sí, la verdad. Adiós, Max, adiós. Bueno, Max, muy amable. Dentro de 3 años va usted a cubrir la nota para que cubra, a ver quién llora esta vez. Esta vez sí, ya ves que lloró. A ver, Sánchez Garibay. A ver si su hermano no le pasa lo mismo, o a Toño Martín del Campo. ¿Algún de esos que batean del otro lado? Antes de que me voten, tengo una pregunta para los invitados. Adiós. Bueno, a ver. Pregúnteles, Max. Cuando yo era chiquito... ¿Mandé? Usted daba mucho miedo en el barrio. Sigue dando lata. Cuando yo era chiquito, me hicieron cosas muy feas en la escuela religiosa. Lo siguen afirmando. Hubo un momento en el que hubo por ahí el padre Melástico... que me hizo algunas cosas medias feas y no consigo que se me olviden. ¿Hay manera de que en el DIF me asesoren para poder yo? Tranquilo, Max. No, Max. Y cada vez que veo a Gerardo, pues, se me antoja hacerle lo mismo. No, Max. Cuelgue. Que nuestros invitados te cuelguen. Pendiente. Ya cuelga, Max, ya por cuelgue. Favor. Sí. Sale más cara que las llamadas a Colombia. Sal. A ver, nuestros invitados, si le pueden apoyar a Max en ese problema. Bueno, hay que acudir a las instalaciones, ya que un psicólogo lo valore, ya veremos si le podemos ayudar. A lo mejor nomás O a lo mejor nomás lo cambian de residencia. ¿De mando? Sí, de ¿no? residencia. Pues, ya ves que ahora que lo mandamos a los sex shop. Que las falditas, que no sé qué. Que quiere falditas y ese tipo de cosas. Entonces, ojalá y nos puedan apoyar ahí en el DIF con claro mascota. Que sí, estamos para servirles y para atenderlo. Y nomás complementando la información de nuestro reportero, cuando fuimos ahí a la toma de posición de los nuevos diputados, fíjate que a todos, así como diría Cricri, que todos los niños estén muy atentos, bañaditos, perfumaditos, y ojalá y así estuvieran los 3 años, ¿no? Que no hagan nada, pero que se bañen. Tranquilitos, que no estén en sus borucas de toma y daca, y que no, que este es mío, te lo presto, te lo doy, pero sobre todo, ya no falta el prietito en el arroz, hoy que se tomó la foto oficial. A los del PRI fue camisa blanca, traje oscuro, chispas, con corbata en color rojo. Pero ya sabes lo que fue Jorge Ortiz, Gallegos, que llegó con su camisa azul. No sé si sea daltónico o no se fijó que se puso la camisa azul. Ajá. Una corbata muy chillante. Roberto Padilla, no ni se diga, yo con una corbatita rosita así, muy psicodélica. Muy, el charro de Huentitán. Muy guapetona, ¿no? Y los diputados, bueno, los de Convergencia con corbata gris, los del PAN, ya sabrás con qué grises, color, ¿no? Azulitos, ¿no? Pero vamos con los invitados. ¿Qué esperarían ustedes de esta legislatura? Combinando un poco lo que las crónicas de nuestros compañeros apoyo con la presencia para la de ustedes. ¿Qué esperarían de esta legislatura? Bueno, por ahí hay varias iniciativas, que nosotros, tenemos pensado presentar en relación a los niños, y también este congreso ojalá que nos pueda ayudar para trabajar en pro de los niños, y esperamos pues el apoyo para la ciudadanía, ¿no? El apoyo para la gente que votó por ellos. ¿Algún mensaje para los papás? Para los papás, pues apoyen a sus hijos, hay que respetar a los hijos, hay que darles a conocer cuáles son sus derechos, también darles a conocer sus obligaciones. Es por eso que los invitamos, los esperamos ahí en el Congreso, para que realmente sepan cuáles son los derechos de sus hijos, también las obligaciones de sus hijos, y de alguna manera pues conocer un poco más a los hijos, y como dice la señora Carmelín, hacer familias en valores, crear, reforzar los valores de la familia para que lleguemos a ser familias fortalecidas en valores. Eso es lo que esperamos también nosotros de las familias de Aguascalientes, ¿no? Muy bien. Señor Procurador. Muchísimas gracias. La última y nos vamos. Habernos invitado. Gracias a ustedes por su presencia. Y bueno, nomás pedirle a la sociedad que nos ayuden a ayudarlos, que estamos para servirles, que nos llamen cualquier duda, cualquier situación. Y bueno, les vamos nos a pedir el teléfono una vez más. Sí, es 910-2585, extensión 6541. Y bueno, estamos para servirles, para ayudarles en lo que se les ofrezca. Muchísimas gracias por su presencia, Víctor. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias. Víctor Cruz, Ivón. Ay, Dios mío, fíjate que... Saludos hasta Colombia. ¿No tienes fotos de Ivón? Sí, bueno, sí. No está aquí, mutílate, ¿verdad? ¿No? No habrá manera, Ivón, de que... No, por favor, me voy a poner celoso, Ivón. Adiós. Y en el respeto, hasta mañana. Mañana tenemos a Fernando Gómez Esparza.